más somos tres, ¿por qué no nos comemos? Y estoy loco de ponerte en cuatro. Hey. Pero a ti sigo on, aunque no queremos. Me llama a las seis pa' fumarte otra vez. Hey, si no sientes los pecados que te quiero cometer. Chingamos la de ocho ni llegamos al hotel. Comenzamos a las nueve y a ver. Están completamente locos. Ay, te amo, gracias.